La R suena diferente a la R española, o mejor dicho, a las R's españolas, porque tenemos una más suave, la de pero, y una más fuerte, la de perro. Pero en francés solamente habrá una y sonará siempre R. R. Es una R que rasca en la garganta. Voy a leer esas cuatro palabras. Radio, radar, triste, terrible. Radio, radar, triste, terrible. En realidad no pasa nada si la pronuncian pues a la española. Lo único que pues tendrá un acento muy marcadamente extranjero. Así que, bueno, estaría bien que supiesen pronunciarla porque así parecerán más franceses.